Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 62 grados, mínimas de 40. Hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente nublados. Para el día de mañana, miércoles, se esperan también cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 51, mínimas de 36, con probabilidad de precipitaciones. Para el día jueves esperan lluvias con temperaturas máximas de 55, mínimas de 42. Para el día viernes cielos parcialmente soleados, máximas de 62, mínimas de 45, también con probabilidad de precipitaciones. Y para el próximo sábado fin de semana se esperan cielos soleados con temperatura máxima de 70, mínimas de 52, con una probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones. Y las lluvias van a continuar hasta la próxima semana, así sigue el pronóstico. Esperemos se vayan disipando y vaya cambiando pues este pronóstico que tenemos para la próxima semanita. Y bueno, con esto también les informo que sigue la alerta meteorológica, que todavía le llaman tormenta invernal. Las áreas afectadas se espera que vayan a continuar hasta el día 18, o sea que 2 días más, a las 12 de la madrugada. Comienza el día de hoy a partir de las 4 de la tarde hasta pasado mañana a las 12 de la madrugada. Y se esperan que para el día miércoles en la noche aproximadamente vayan a tener acumulaciones de nieve de 6 a 12 pulgadas en las mismas áreas que les comenté ayer, en Wasatch Mountain y también en Wasatch Plateau y Buck Cliff, en la parte central de Utah, en la parte central de las montañas de Utah. Ahí es donde se espera pues que caiga esta tormenta. Así que todas las personas que se van a dirigir o que tenían planes, tengan mucho cuidado, sobre todo pues si se van a dirigir hacia esa área por la acumulación de nieve, porque mucha gente no espera que vaya a haber nieve en estos días, pero pues recuerden que estamos en Utah y todo puede pasar, más si se dirigen hacia las montañas. Lleven su kit de supervivencia si ustedes se van a dirigir hacia allá, en el que lleven agua, cobijas, alimentos, abrigo, etcétera, etcétera, ¿ok? Y bueno, con eso vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

y semanas del año para alcanzar sus deseos. Personas que se están convirtiendo en máquinas de generar ideas para hacer negocios y ganar más y más. Y si la cosa funciona, todavía dedican más tiempo y energías para seguir ganando dinero. Su objetivo es generar un imperio. Su vida es como subir por una escalera que no tiene fin. Unos pocos lo logran, otros se quedan en el camino. Pero son los menos los que reflexionan sobre las cosas importantes de la vida y se plantean otro tipo de objetivos. Me parece muy bien que cuando uno es joven y tiene una familia, trabaje para darles lo mejor y piense en el futuro y el bienestar de los hijos, dándoles una estabilidad económica que les sirva de base para que ellos puedan seguir adelante. Pero desde hace un tiempo he comenzado a analizar la actitud de varios empresarios y quiero mencionarlos para que veamos lo equivocados que están en sus planteamientos. El dueño de un conocido supermercado trabaja incansablemente más de 12 horas diarias durante todo el año y en vacaciones envía a su familia sola porque le es imposible abandonar su negocio por 2 semanas. Otro caso es el de un conocido comerciante que debido al estrés del trabajo comenzó a tener problemas de salud. El médico le recomendó que descansara unos días y se olvidase de sus responsabilidades. Hizo caso a la recomendación y se fue a descansar con su esposa a un bonito lugar. Pero como no podía con su ansiedad, llamaba constantemente a todos sus empleados para saber cómo iba todo. El tiempo de reposo no le sirvió de nada, porque se llevó todos sus negocios y responsabilidades a cuestas. Conozco a un gran empresario que trabajó desde los 7 años y formó un imperio. Cuando tuvo edad de jubilarse y aprovechar los años que le quedaban, decidió construir otra fábrica para ampliar el negocio. Tardó varios años en ponerla en funcionamiento y ahora, con 87 años, se da cuenta de lo equivocado que estuvo. Pues claro, ya es tarde para arrepentirnos. La vida se le fue y ya no le queda tiempo para disfrutar de todo el sacrificio que hizo durante 80 años. Mi abuela vivió hasta los 102 años. Desde que tengo uso de razón y hasta que falleció, siempre le escuché la misma historia. El dinero no me alcanza, la situación está difícil y no llego a fin de mes. En su mente solo había palabras negativas y estaba obsesionada con ahorrar, guardar, por si acaso. Pasó toda su vida con el mismo pensamiento, porque nunca planificó su vida. Todo se quedó en palabras. Quizás, al escuchar estas historias, tu mente te haga recordar a alguien en particular. Sería normal, porque hay millones y millones de personas con este pensamiento. Viven pobres, con necesidades, y dejan este mundo sin llevarse nada. Los que consiguen dejar algunas riquezas para sus herederos, también dejan grandes conflictos entre ellos. Un amigo me dio una lección de cómo planificar la vida. Él es un ingeniero que en su momento tenía 10 empleados a su cargo. Trabajó para empresas petroleras y sus ocupaciones eran de muchísima responsabilidad. Un día, conversando, me dijo: cumplí 65 años. Si Dios lo permite, me quedan entre 15 a 20 años más de vida. Económicamente, tengo suficiente para cubrir todas las necesidades que pueda tener. He decidido seguir trabajando a tiempo parcial, solo para estar en contacto con el mundo que me rodea. Pero dedicaré la mayor parte de mi tiempo a viajar y hacer todas aquellas cosas que siempre soñé. A partir de ahora, disfrutaré todo lo que pueda. Creo que alcanzar metas económicas es algo natural en cada uno de nosotros. Todos queremos tener una casa con todo el confort, un auto nuevo y todo lo que deseamos. Todo eso está muy bien. Lo malo está en dejar las cosas más importantes para perseguir objetivos económicos y materiales de una manera desmedida y ambiciosa, como si fuéramos a estar en este mundo para siempre. Debemos mirar dónde está el techo de nuestros objetivos. Debemos ser sabios administradores de nuestro tiempo y aprender a darnos el espacio para disfrutar de todo lo que hemos logrado con esfuerzo. Si lo dejamos para más tarde, pensando que todavía vamos a vivir por muchos años, nos equivocaremos. El día es hoy y el tiempo es ahora. Total, hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, esta frase. Muchas personas gastan dinero que no han ganado para comprar cosas que no quieren, para impresionar a personas que no les agrada. Will Smith. Vultures and thieves at your back. Stone keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness. All this glory. Sadness that brings me to you.

te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 47 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Y el presidente Trump defiende revelar información secreta a Rusia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acudió a Twitter el día martes para defender la revelación de información a funcionarios rusos. Trump dijo que quiso revelar a Rusia datos relacionados con el terrorismo y la seguridad de vuelo de las aerolíneas. Destacó que como presidente tiene el derecho absoluto de hacerlo. El presidente reveló información clasificada de alto nivel a funcionarios rusos durante una reunión la semana pasada en la Casa Blanca, de acuerdo con un reporte del periódico The Washington Post. En su tweet, Trump insinuó sus motivos para hacerlo: razones humanitarias, además quiero que Rusia refuerce enormemente su lucha contra ISIS y el terrorismo. La noticia publicada el día de ayer por la noche provocó firmes condenas de demócratas y críticas poco habituales por parte de algunos legisladores republicanos. Miembros de la Casa Blanca criticaron el reporte y afirmaron que el presidente no había revelado fuentes ni métodos de inteligencia a los rusos, aunque no negaron que se hubiera desvelado información clasificada en la reunión del 10 de mayo. El presidente y el ministro de Relaciones Exteriores revisaron una amplia gama de amenazas comunes a nuestros dos países, como las amenazas de la aviación civil, señaló el máster asesor de seguridad nacional de Trump. En ningún momento se habló de fuentes ni métodos de inteligencia, ni se revelaron operaciones militares que no fueran ya del conocimiento público. Según el reporte, funcionarios y exfuncionarios estadounidenses dijeron que Trump compartió detalles sobre una amenaza terrorista del Estado Islámico relativa al uso de computadoras portátiles en aviones con el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, y con el embajador de Rusia en Estados Unidos, Sergei Kislyak. El embajador ha sido una figura clave en la creciente controversia sobre un posible coordinación entre la campaña de Trump y la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses. Los funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato declararon al Post que la información que Trump transmitió durante la reunión en la oficina Oval fue proporcionada por un aliado de Estados Unidos. Y Michael J. García es el latino que podría ser el próximo director del FBI. El juez Michael J. García de Nueva York fue uno de los cuatro candidatos que se entrevistaron con el fiscal general Jeff Sessions y el subprocurador general Rob Rosenstein el día sábado pasado. De ser considerado para el cargo por el presidente, García sería el primer latino en la historia en dirigir el FBI. Sin embargo, su nombre por el momento forma parte de una larga lista de candidatos. Actualmente, García es juez asociado de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York. Se le conoce por su mano dura contra la corrupción. Como fiscal federal, supervisó la investigación sobre una red de prostitución que llevó a la renuncia del gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer. García también es reconocido por dirigir la investigación sobre corrupción en torno a los procesos de licitación para los mundiales del 2018 y 2022. El informe de García ayudó a conducir a una investigación criminal de la FIFA por parte de Estados Unidos y Suiza. García fue entrevistado junto con Andrew McCabe, director de funciones del FBI, el senador John Cornyn de Texas y Alice Fisher, un exfuncionario del Departamento de Justicia que podría ser la primera mujer en dirigir la agencia. Michael J. García nació en Brooklyn en octubre del año 1961, se graduó con honores de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton en el año 1983 y se graduó de la Escuela de Derecho de Albany en el año 1989 como mejor estudiante. Y Estados Unidos sospecha que Corea del Norte está detrás del ciberataque global. El mundo entero sigue buscando a los responsables del ciberataque masivo WannaCry, que provocó el caos el pasado viernes. Unos 300.000 ordenadores de 150 países vieron secuestrados sus archivos y se solicitaba a los dueños un rescate con monedas virtuales para recuperarlo. El ingenio de un informático británico permitió frenar este ransomware. Y ahora toca buscar a los responsables. De momento, las primeras pistas apuntan directamente a Corea del Norte, según revela The Washington, The New York Post. La inteligencia de Estados Unidos e investigadores privados en seguridad informática han descubierto un posible vínculo entre John Yang y el ciberataque global. Se basan en que los códigos informáticos muestran algunas similitudes entre el WannaCry y otra serie de ataques atribuidos en el pasado a Corea del Norte. Todavía es muy temprano para tener las pruebas concluyentes, por ello los investigadores advierten que podría tardarse semanas e incluso meses en encontrar a los auténticos hackers que paralizaron los sistemas informáticos en todo el mundo. cabe la posibilidad que piratas informáticos de otros países hayan copiado el mismo método. Entre los casos parecidos se encuentra el ataque que sufrió la compañía Sony Pictures Entertainment en noviembre del año 2014. Un grupo de hackers denominado COP amenazó con difundir datos internos de la compañía y después filtraron en internet 5 películas que no se habían estrenado. En aquella ocasión se apuntó directamente a Corea del Norte por las amenazas que vertió si se estrechaba The Interview, una comedia sobre un plan de la CIA para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. Javier Valdés fue un cazador de historias en una peligrosa zona donde, lamentablemente, manda el narco. El periodista Javier Valdés, premiado en múltiples ocasiones por su trabajo valiente sobre el narcotráfico, se encontró el día de ayer muerto en su tierra natal, Culiacán, a mano de pistoleros que, como en tantos lugares del país, están silenciando a la prensa. El fundador del semanario Río 12 y corresponsal del diario nacional La Jornada en Sinaloa, fue interceptado y atacado a tiros desde un vehículo cuando caminaba por la calle. Su cuerpo quedó tendido boca abajo en el pavimento, muy cerca de las instalaciones del semanario que fundó hace varios años y donde en febrero publicó una entrevista con el emisario de Dámaso López Núñez, presunto sucesor de Joaquín El Chapo Guzmán, al frente del cártel de Sinaloa, detenido el 2 de mayo en la Ciudad de México. En una entrevista con EF en octubre pasado, Valdés se definió como un buscador de historias en medio de las ruinas y defensor de los periodistas que se la están partiendo en un país donde el delincuente manda y el aire que respiramos no nos pertenece. Habló sin tapujos de la complicidad de los políticos con el narcotráfico, aseguró que en México no hay libertad de prensa porque el crimen organizado y los gobiernos corruptos imponen el silencio a punta de bala o dinero, y denunció que el periodismo valiente, digno, responsable, honesto no tiene sociedad alrededor. El periodista está solo y eso habla también de nuestra fragilidad, porque significa que si van contra nosotros no va a pasar nada. No hay ese sentimiento de solidaridad, de cobijarnos juntos a la hora de que un periodista es asesinado, fue lo que había lamentado en ese momento. Recordó que en el 2009 Río 12 fue atacado con una granada y hubo medios que no publicaron nada. No es solidaridad de oficio, es hacer lo que te toca hacer. El escritor no imaginó entonces que se sumaría al más de centenar de periodistas asesinados desde el año 2000 en este país, en México, donde la impunidad es la regla en estos casos. Valdés, ganador en el 2011 del premio Libertad de Prensa, el Comité de la Protección de Periodistas y el María Murs Cabot con el equipo de Río 12, creía que si bien el narcotráfico imponía una dinámica al periodismo en el estado de Sinaloa, había ciertos márgenes de maniobra. Pero esos márgenes han desaparecido en momentos en que en ese estado del noroeste de México, cuna de capos históricos del país, se libra una férrea batalla por el liderazgo del cártel de Sinaloa tras la recaptura de Guzmán en enero del 2016 y su extradición a Estados Unidos a principios de este año. Y los documentos secretos de Bin Laden que revelan el futuro Al-Qaeda. Documentos encontrados durante la operación que mató a Osama Bin Laden hace 6 años y recientemente desclasificados abren una ventana inquietante sobre la estrategia futura de Al-Qaeda, en la que el hijo del jefe terrorista Hamza tendría un papel central, reveló un exagente del FBI el día domingo. Los documentos fueron mostrados por Ali Soufan, un exagente del FBI que estuvo a cargo de las investigaciones sobre Al Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 durante el programa 60 Minutos del canal CBS. No te van a decir dónde será el próximo ataque, dijo Soufan, pero abren una ventana sobre la dinámica interna de la organización, por lo que explicó. Los documentos incluyen el testamento de Bin Laden. Allí, dijo Soufan, aparece la voluntad del jefe terrorista de poner a disposición 29 millones de dólares para seguir luchando para la causa de Alá. Además, hay varias recomendaciones para los militantes del grupo yihadista. Bin Laden les recomienda viajar durante los días nublados para evitar los ataques de drones y los insta a concentrar los ataques futuros sobre los Estados Unidos y sin limitarse a hacer explotar aviones. Soufan, quien estuvo analizando el material durante 2 años, subrayó que muchos de los documentos están relacionados con el hijo de Bin Laden, Hamza. El experto explicó que hay una carta escrita por Hamza a los 22 años en la que se decía motivado y preparado para seguir los pasos del padre. Además, dijo que el hijo del jefe yihadista era considerado el posible líder de la organización desde que era un niño. Soufan explicó la importancia de la carta que Hamza escribió en un momento en que no veía a su padre desde hacía muchos años. Le dice que recuerda cada mirada, cada sonrisa que le dio, cada palabra que le dijo. Me considero de acero forjado, el camino de la yihad en el nombre de Dios es nuestra vida. Es lo que expresaba, fue lo que dijo Soufan sobre el contenido de la misiva. Y el ICE lanza web y cuenta de Twitter en español. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas lanzó un sitio web y una cuenta de Twitter en español con el objetivo de informar al público hispanohablante del trabajo de la agencia encargada de hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país. El ICE anunció en un comunicado el lanzamiento de su nueva web en la dirección ice.gov.es/es. Así como la cuenta de Twitter que tiene el usuario @ICEEspañol. El nuevo ICE.gov /es nuestro paso más reciente para aumentar el acceso a información importante y precisa sobre ICE, fue lo que dijo Liz Johnson, directora adjunta de Relaciones Públicas en Anota. Ofrecer información en otros idiomas ayuda a ICE a alcanzar una audiencia más amplia y garantiza a su vez que el público obtenga información directamente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y no de otras fuentes no oficiales y posiblemente sin escrúpulos, fue lo que añadió Johnson. La nueva web ofrece información sobre el ICE y sobre la misión de la agencia, pero también comunicados de prensa, entre los que se encuentra, por ejemplo, el emitido la semana pasada para anunciar el arresto de 1,378 criminales en una operación de 6 semanas entre el 26 de marzo y el 6 de mayo. Según detalla ICE en un comunicado, el objetivo de la web es informar a audiencias hispanohablantes sobre su trabajo, que incluye desde la lucha contra la explotación infantil hasta la trata de personas, pasando por la persecución de pandillas internacionales como la Mara Salvatrucha. Y en información deportiva, algo que nos dolió a todos los mexicanos, la TV chilena calentó confederaciones recordando el 7-0 al Tri. Siempre hay dos caras de la moneda y mientras el 0-7 de Chile sobre el Tri es motivo de vergüenza y rabia en México, en el país sudamericano es ejemplo de orgullo y burla. Un canal de televisión chilena aprovechó ese trago amargo para calentar la Copa Confederaciones con un promocional en el que aparece un grupo de mexicanos molestos con el mesero porque este les pregunta si quieren sus tacos con 7 chiles, en clara alusión a la goleada en la pasada Copa América. Así, en el país sudamericano ya prendieron los ánimos de cara al torneo que se disputará en junio próximo en Rusia, en el que los mexicanos estarán en el grupo A y los andinos en el grupo B, por lo que cualquier posibilidad de revancha tricolor se daría hasta una hipotética semifinal o final. En el mismo promocional también hacen burla de la selección argentina, a quienes vencieron en las últimas dos finales de Copa América, así como Uruguay y España. De la mañana con 4 minutos hemos finalizado con información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte a las 8 de la noche todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder. Necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso, con ella soy feliz. Tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzó las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita. No me canso de besar, su lengua es mi debilidad. Ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más. Puede enamorar sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella estoy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito, y ni siquiera me conozco bien. Eso significa amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzó las estrellas de emoción. Qué lindo es el amor. Escucha las palabras de Romeo. Camelo. En memoria, la manzanita, aventura. Que domina mis sentidos. ojos con solo tocar mi piel. Y como a mí también, a un hombre esto le puede suceder. Y solo por un beso. Dures. Rumba. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Aries, probablemente en esta jornada se le presentarán demasiados contratiempos, nada mejor que conserve la calma, así que no se desespere. En el amor, en caso de que su pareja le ponga al borde de un ataque de nervios, respire y no le diga una palabra. En la riqueza, maneje bien el olfato, le permitirá hacer que las inversiones rindan mucho más de lo esperado. En el bienestar, seleccione una dieta apropiada y baja en sodio, que lo alejará del peligro de la hipertensión arterial. Para el signo de Tauro, aprenda a vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrarán fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten. En el amor, deje de inhibirse. Si el amor toca su puerta, préstele atención. En la riqueza, sea paciente. Le resultará difícil llegar a un acuerdo con su jefe en esta jornada. El bienestar es una etapa óptima para adquirir conocimientos de carácter filosófico o espiritual. Para el signo de Géminis, observe a la gente que lo rodea y comprobará que usted tiene las mismas oportunidades. Deje de desvalorizarse sin causa. En el amor se mostrará más intenso y más magnético que lo habitual, así conquistará a quien usted desee. En la riqueza, encuentre nuevas alternativas para invertir y no dejar estancado su dinero. En el bienestar, no se deje envolver por el estrés y la ansiedad. Esto le repercutirá en la salud. Para el signo de Cáncer, sería conveniente que no se comprometa con nada por el momento, ya que mucho es lo que tiene para evaluar antes de dar una respuesta. En el amor, nuevo amor en puerta. Tómese un tiempo para restaurar su corazón, que está un poco herido. En la riqueza, organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma que planifique los pasos. En el bienestar, procure controlar sus reacciones, aunque los demás lo acreedan sin fundamentos. Para el signo de Leo, no quiera siempre controlar lo que le sucede a su alrededor. Entienda que esa actitud no es beneficiosa, ya que su entorno se opondrá. En el amor, esos sentimientos que no terminan de definirse podrían alterar la relación. Trate de escuchar a su corazoncito. En la riqueza, intente desarrollar nuevas posibilidades de ganar dinero que otros pasaron por alto. En el bienestar, ya es el momento para ver lo que registra su cuerpo y bajar las exigencias mentales. Para el signo de Virgo, no se debilite, todo va a salir como tenía planeado. Aunque la lentitud a usted lo exaspere, tendrá que ser paciente. En el amor, entréguese por completo al amor, no se pierdan sus propios temores. En la riqueza, sostenga sus proyectos, no permita que las opiniones pesimistas de sus pares lo desanimen. En el bienestar, postergue los compromisos y acepte, lo invitarán a una cena especial. Para el signo de Libra, en esta jornada su natural optimismo se verá potenciado, le esperan grandes oportunidades, así que trate de no desaprovecharlas. En el amor, tendrá un acercamiento con su enamorado que le despertará emociones que hace tiempo no vivía. En la riqueza, espera un mejor momento para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente. En el bienestar, es el momento para fortalecer su personalidad con determinación y mayor osadía. Para el signo de Escorpión, prepárese, ya que esos nuevos caminos están a punto de abrirse ante sus ojos. Deberá estar más atento a los acontecimientos que surjan. En el amor, no permita que las obligaciones laborales le impidan compartir una salida con su alma gemela. En la riqueza, su empeño le generará oportunidades laborales donde podrá demostrar sus conocimientos. En el bienestar, ese ánimo depresivo cederá en este día y aumentará la confianza en usted mismo, así que aprovéchela. Para el signo de Sagitario, hoy su éxito surgirá como consecuencia de su sensibilidad a las sutiles tendencias del medio ambiente que lo rodea. En el amor, en este día, el amor le brindará una grata sorpresa que no esperaba, no se resista. En la riqueza, saldrá favorecido en lo económico, pero de antes deberá evaluar si está en condiciones de cumplir a término con lo que le exigen. En el bienestar, no se deje llevar por sus emociones, ya que su organismo sensible podría sufrir alteraciones. Para el signo de Capricornio, recuerde que antes de hacer algo, usted debe definir y tener el claro lo que realmente desea, de lo contrario podría agobiarse. En el amor, trate de no hacerse el distraído. En este día, el amor podría intentar llamar su atención. En la riqueza, razone antes de tomar una resolución económica, pues corre el riesgo de cometer algunos errores. En el bienestar, consuma alimentos sanos y naturales, ajuste su dieta y elimine las comidas rápidas. Para el signo de Acuario, lo más aconsejable será que no se apresure y esté preparado. En esta jornada sentirá que algo nuevo y bueno está por suceder. En el amor, gracias a la luna en su signo, será un periodo muy favorable en el amor y la pasión. En la riqueza, aumentarán sus ingresos producto de las actividades innovadoras que usted realizó anteriormente. En el bienestar, organice el día para descansar y compartir momentos gratos junto a sus amigos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Su falta de autoestima y desconfianza personal pueden llegar a ser un obstáculo en su vida. Es el momento para que trate de combatirlas. En el amor, el día será ideal para disfrutar del amor junto a su pareja. Déjese llevar por su deseo. En la riqueza, hoy gaste estrictamente lo necesario, sea muy cuidadoso con el manejo de su dinero. Y en el bienestar, su organismo está pidiendo a gritos que lo cuide de tantos excesos. De la mañana con 18 minutos, vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, los dejo con Chino y Nacho y mi chica ideal. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hoy desperté amándote. Me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Te imaginé abrazándome.

con probabilidad de precipitaciones de un 90% y con temperaturas máximas de 51, mínimas de 36. Para el día jueves esperan lluvias máximas de 55, mínimas de 42. Para el día viernes, cielos parcialmente soleados a nublados con temperatura máxima de 62, mínimas de 46, también con probabilidad de lluvias. Para el día sábado se esperan máximas de 70, mínimas de 53, con cielos despejados, también con probabilidad de precipitaciones. Y así es como tendremos el pronóstico para los próximos 5 días, para que ustedes se vayan preparando. Sigue la alerta meteorológica, recuerden que va a continuar hasta pasado mañana, hasta el día 18, y se espera que haya acumulación de nieve en el área de las montañas. Todas las personas que se dirigen hacia la parte central y hasta hacia la parte suroeste de las montañas, en Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte, sobre la I-80 Sur, en Wasatch Plateau, en Book Cliff y en Western Winton Mountains. Todas esas áreas se van a ver afectadas con acumulaciones de nieve que se esperan que para el próximo miércoles por la noche lleguen a tener una acumulación de 6 a 12 pulgadas. Así que por favor manejen con mucha precaución si se van de vacaciones y tenían pensado hacia esas áreas, pues tengan mucho cuidado, ¿no? Yo les recomendaría que mejor pospongan, ¿no? Hasta que ya pase esta advertencia meteorológica, estos cambios. Y bueno, volviendo a la información que les dije, si tú usas WhatsApp, pon mucha atención, porque hay mucha gente que anda dándole clic, que anda muy curiosos, ¿no? A veces nos llegan noticias y uno no sabe si es verdad, si es mentira, te ponen el link correcto de WhatsApp o de Facebook, etcétera, etcétera, y de repente que cuando le das clic te redirecciona a otra página, ¿no? Entonces, antes de que vayan a hacer algo, esperen a escuchar esta noticia y no hagas clic en ningún link de WhatsApp. Por lo menos no des clic a un link que no sea directamente de WhatsApp, ¿ok? Un miembro de Reddit descubrió que se está compartiendo un link maligno de WhatsApp a través de las redes sociales, y esto según lo reporta The Next Web. A los usuarios que visitan el link, que es maligno, se les promete que puedes instalar una versión del app de WhatsApp en distintos colores. Así que si ya saben, ya les llegó esa información y ustedes están muy emocionados porque ya le van a poner color a su WhatsApp, pues no lo hagan porque van a instalar otra cosa. Pero pues a cambio, los que siguen las indicaciones que les da el enlace terminan instalando un adware en sus computadoras. Y si no prestas atención, el link parece ser legítimo, dice whatsapp.com. Sin embargo, después de que uno ve con detenimiento el enlace, vas a notar que los caracteres son un tanto distintos, como señala The Next Web. El enlace maligno contiene caracteres de alfabeto cirílico, que es otro tipo de letra. Esta técnica se ha usado en el pasado para engañar a los usuarios de servicios como PayPal. Yo creo que los que tenemos cuentas en PayPal o cuentas de banco, de repente te llega correo basura, correo spam, que le llaman, ¿no? Llegan a tu cuenta diciéndote que tu banco, que PayPal, que tu otra cuenta de Amazon, y tú piensas, dices, pues ¿qué me va a llegar ahorita? O sea, si estás comprando ahorita, pues dices, ¿por qué me llegó, no? Pero si no estás comprando y te llega ese tipo de información y parece que es tu recibo, y etcétera, etcétera, realmente no lo es. Tengan mucho cuidado, chequen muy bien la letra, pueden tener la misma imagen, pero arriba ven en la dirección, en la URL, qué es lo que les está mostrando, ¿no? Porque la dirección de arriba de todas las páginas te vas a dar cuenta que no es la correcta. Entonces, no se vayan a meter con algún virus, con algún adware o malware, porque entonces si las computadoras y los celulares se vuelven pues fastidiosos, ¿no? Empiezan a abrir de repente cosas que no estabas abriendo tú, te empiezan a mostrar páginas que ni al caso, o te empiezan a controlar, ¿no? De decir, ah, esta persona está buscando esto, le vamos a estar mandando publicidad en todas partes, en su correo, en sus juegos, en su Facebook, en sus redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, pues tengan mucho cuidado, no le den clic al link que dice que te va a cambiar el color de tu WhatsApp. Lo primero que se te pide cuando visitas este sitio que es fraudulento es compartir el enlace a través de tus cuentas de redes sociales o con tus amigos como una forma de verificación. Luego se te pide que instales una extensión de Google Chrome en tu computadora y esta extensión es donde ocurre todo lo malo, la instalación de AdWords en tu computadora. Así que ten mucho cuidado, revisa con detenimiento todos los URLs o la URLs que tú visitas y pues échale un vistazo siempre a la barra de direcciones donde tú puedes descubrir ese enlace, ¿no? Después de que abres el enlace maligno y no verás ninguna referencia a WhatsApp, pues ya te darás cuenta que ya infectaste tu computadora, ¿ok? Como les digo, tengan mucho cuidado. Cualquier aplicación que de repente ustedes estén en Facebook, les llega como noticia, ¿no? De otra página y dice, instálalo y te va a mostrar esto o esto chistoso, esto gracioso. No lo hagan, no compartan eso, no le den clic, porque lo que único que están haciendo no es que afecten a su cuenta, a su red social como es el Facebook, ¿no? Sino a sus computadoras, o a sus tablets o a sus celulares, a sus smartphones, que le están instalando cosas que no deberían. Entonces tengan mucho cuidadito, no hagan cosas de después que se puedan arrepentir, al menos que tengan un super antivirus, y a veces los antivirus no detectan los malwares, ¿ok? Entonces tienen que utilizar otro tipo de antivirus para eso. Y bueno, con esto les finalizo esta información. Tengan cuidado con su WhatsApp. Y ahorita nos vamos a ir directamente con el temita del día de hoy. Vayan por su papel y lápiz por mientras y ya comenzamos con el tema del día de hoy. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Vamos a comenzar con el apartado número 7. Seguimos en el capítulo número 11 de Dios o el Ego. Y hoy se titula La condición de la realidad. Este tema está muy corto. El día de mañana sí va a estar largo. Así que esperemos mañana comenzar más temprano de lo habitual el tema para poder dar un poco más de información para las personas que no tienen el libro o que no pueden, ¿no?, conseguir el libro en alguna biblioteca. Entonces trataremos mañana de comenzar más temprano para que ustedes estén listos, los que nos escuchan en vivo. Y para que tengan listo, pues obviamente su papel y lápiz. Voy a empezar a leer y posteriormente daré un poquito de explicación. Bueno, pues estamos en el apartado número 7, la condición de la realidad. El mundo que tú percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es tal como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el ínterin no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios jamás haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de este. Siguen siendo percepciones por él, porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos. Y al ser amorosos son semejantes al Padre y por lo tanto no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que ello requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más, pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero y no estarás distinguiendo claramente entre ellos. El ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti, pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad, pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podría ser distinto a él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, ya que te capacitará para comprenderlo. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen, y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones, y hasta que no lo hagas no sabrás que ya dispones de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú, y esas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Y aquí se termina el capítulo. Como les dije, estaba corto, es una hoja y un cuarto de la otra hoja. Espero que hayan comprendido cuando nos dice la condición de la realidad. Nos los dijo en pocas palabras lo que ya nos ha estado repitiendo pues constantemente, ¿no? Cuando nosotros estamos pues escuchando los dos, ¿no? El ego y estamos escuchando al Espíritu Santo, o estamos escuchando lo que es la verdad y lo que es lo ilusorio. Pues no vamos a estar convencidos de cuál es la verdad, ¿no? Es como si te dicen, a ver, te ponen a dos gemelos que nunca has conocido y te dan los nombres y te dicen, a ver, ¿cuál es cuál? Y tú no vas a saber cuál es cuál, ¿verdad? Puedes que le atines, pero que estés tú realmente convencido, que digas, bueno, yo sé que la verdad, el nombre de esta persona es este y el nombre de la otra es este. Pues obviamente, si no os conoces, no vas a saber. Y lo mismo nos pasa cuando nosotros tenemos a los dos en nuestra mente, ¿no? Tenemos la voz del ego y la voz del Espíritu Santo. Escuchamos al Espíritu Santo cuando nos encontramos con gente amorosa, cuando nos encontramos con nuestros padres, con nuestros seres queridos, tal vez, ¿no? Cuando nos dan todo ese afecto que nosotros necesitamos, o cuando estamos escuchando las palabras de aliento o una oración que nos comparten cuando nosotros estamos requiriendo de esa oración. Y es ahí cuando podemos escuchar, ¿no?, realmente al Espíritu Santo. Pero ya una vez de que pase ese corto lapso de tiempo, vuelve uno a lo mismo, ¿no? Vuelve a escuchar a la voz del ego, vuelve a creer que todo lo que vemos, que todo lo que interpretamos es cierto, es verdad y es así. De que si me siento mal es porque tú me hiciste sentir mal. De que si estoy enfermo es porque una enfermedad externa que vino de fuera me vino y me atacó. Cuando ya nos los ha dicho el libro. La naturaleza de nuestro cuerpo es estar completamente sanos. Nosotros estamos creando a través de nuestra mente, a través de las ilusiones, todo este tipo de enfermedades o síntomas. Sin embargo, yo sé que es muy difícil para todos nosotros los seres humanos pues comprender exactamente esta idea, ¿no? A veces decimos, pues sí, estoy consciente de que la enfermedad no existe, entonces tengo que aliviarme, pero de repente tienes los síntomas y dices, a ver si yo estoy consciente porque sigo enfermo o enferma. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra mente nos va a jugar cada ratito, cada vez que pueda, como el ping pong, ¿no? Va una y una. Y nosotros tenemos que estar completamente claros en lo que nuestra mente nos dice. Cuando llega el momento en que te presenta un síntoma, no le des cuerda a tu mente de decir, te duele porque estás enfermo de esto, porque tienes lo otro. No le des cuerda, sino simplemente piensa que Dios está contigo y Dios no quiere que tú estés enfermo y Dios no quiere que tú estés sufriendo, o tu Dios, ¿no? Recuerden que ustedes pueden cambiar todas las palabras que no les gusten de lo que yo estoy diciendo o lo que yo leo también del libro. Entonces, utilicen las palabras que ustedes crean convenientes, que les ayuden para que ustedes se sientan mejor, para que ustedes sean mejores. Y sobre todo, ¿no? Para que no nos confundamos. Si nosotros vemos las cosas realmente como son, nos daremos cuenta de que no hay nada que nos afecte y no hay nada que nos dañe. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección del día de hoy, que es la lección número 84, y son las siguientes. El amor me creó a semejanza de sí mismo, que viene siendo la lección 67, el repaso de la lección 67 y el repaso de la lección 68. El amor no abriga resentimientos. Bueno, empezamos con la primera. El amor me creó a semejanza de sí mismo. He sido creado a semejanza de mi creador. No puedo sufrir, no puedo experimentar pérdidas y no puedo morir. No soy un cuerpo. Hoy quiero reconocer mi realidad. No adoraré ídolos. No exaltaré el concepto que he forjado de mí mismo para reemplazar a mi ser. He sido creado a semejanza de mi creador. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Las siguientes variaciones te pueden resultar útiles para las aplicaciones concretas de la idea. No me dejes ver en esto una ilusión de mí mismo. Mientras contemplo esto, quiero recordar a mi creador. Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo. Nuevamente se lo repito para que lo escriban o para que lo graben con su celular. Y ahí van. No me dejes ver en esto una ilusión de mí mismo. Mientras contemplo esto, quiero recordar a mi creador. Mi creador no creó esto como yo lo estoy viendo. La siguiente idea, el amor no abriga resentimientos. Los resentimientos son algo completamente ajeno al amor. Los resentimientos atacan al amor y oscurecen su luz. Si abrigo resentimientos, estoy atacando al amor y por ende atacando mi ser. De este modo, mi ser se vuelve un extraño para mí. Estoy decidido a no atacar a mi ser hoy, de manera que pueda recordar quién soy. Estas variaciones de la idea te resultarán útiles para las aplicaciones concretas. Esto no justifica el que niegue mi ser. No me valdré de esto para atacar al amor. No dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo. Se las voy a volver a repetir. Esto no justifica el que niegue mi ser. No me valdré de esto para atacar al amor. Y no dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo. O sea que si ustedes ahorita se sienten mal, están enojados con alguien, vas a decir, esto no justifica el que niegue mi ser. O no me valdré de esto para atacar al amor. Y si tú te sientes adolorido o con alguna enfermedad, ¿no?, algún síntoma, puedes decir, no dejaré que esto me tiente a atacarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque sé que estoy completamente sano. Puedes agregarle, ¿no? Esto ya de mi cuesta ya. Pero bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Estuvo súper sencillo. Mañana entramos en el último apartado del capítulo 11. Ya pasado mañana, si Dios quiere, entraremos en el apartado número 12. Así que vamos rápido, ¿verdad? Entonces mañana continuamos con este tema. Y por el momento vámonos a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:50, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que espero que tengan listo su papel y lápiz. Hoy les traje una recetita súper sencilla, que lo único que van a hacer es tomarla tres veces por semana. Se trata de un jugo para todas las personas que tengan dolor de cabeza. A veces el estrés, a veces el clima, a veces las alergias, etcétera, etcétera. O las migrañas, ¿no? Pues te hacen que tu cabeza sientas que te va a explotar. Entonces, si tú constantemente o ahorita estás trabajando en algo súper pesado, que dices tú, mi cabeza ya no da más, me duele todos los días la cabeza, pues es ideal para ti. Tómala y vas a ver que se te va a quitar y vas a prevenir el dolor de cabeza o jaqueca o migraña de manera fácil y sencilla. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas 4 cucharadas con miel. Recuerden que la miel tiene que ser miel de abeja pura. Porque si compras la miel que dice que es miel, pero está llena de azúcar, pues no te va a hacer ese efecto, ¿ok? Entonces consigue la miel de abeja, que sea pura, que sea natural. Y 1/2 litro de jugo de papaya. 2 cucharadas de levadura de cerveza. Esa, la levadura de cerveza la venden ya en cualquier supermercado, también acá en Estados Unidos. Por ejemplo, no quiero meter gol, pero hay unas tiendas orgánicas que les llaman, ¿no? Que venden puras cosas orgánicas, ahí pueden encontrar la levadura de cerveza, así como la levadura normal, pues ahí lo pueden encontrar. Entonces necesitan 2 cucharadas de levadura de cerveza, 1/2 litro con jugo de papaya y 4 cucharadas de miel. La papaya, si no tienen extractor, ya saben, pueden agregar alrededor de unas, ¿qué les diré? Unas 4 rebanadas de papaya, las pican en cuadritos, la agregan en la licuadora, agregan un poco de agua, un vasito o medio vaso con agua, y agregan los demás ingredientes, lo van a pasar por la licuadora, lo licúan perfectamente y ya lo sirven en un vaso. Recuerden que hay que tomarlo 2 a 3 veces por semana y eso les va a ayudar a prevenir y también a curar el dolor de cabeza. Háganlo y van a ver cómo se sienten re bien. Si tienen migrañas también desaparecen. Tiene un efecto pues muy relajante para tu cerebro. Obviamente te ayuda para que todo esté perfectamente bien y no sientas que toda la sangre se te va al cerebro y de repente pues se te inflame, ¿no? Que es cuando nos duele la cabeza. Entonces ya saben, hagan este juguito súper sencillo, aparte está delicioso y te vas a sentir súper bien, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Planificar la vida. Planificar la vida. Desde hace muchos años, veo que numerosas personas tienen como único objetivo en la vida ganar dinero. Personas de todas las edades, afanadas por el trabajo y obsesionadas con el mismo fin. Dispuestas a dedicar muchas horas, días